La calle anda diciendo que ya en 1830 en Buenos Aires había dos periódicos feministas. ¿Qué tal, eh? ¿No es una revelación esto? Bueno, efectivamente, en 1830, ya durante el gobierno de Rosas, aparecen dos publicaciones, La Aljaba y La Argentina. Y se considera, bueno, que ingresa el tema de la mujer, ¿no es cierto?, en la esfera pública. La cultura de la época no aceptaba que pudiera ser escrito por o dirigidos por mujeres. Por lo tanto, se decía que eran periódicos dirigidos por hombres. Pero con el tiempo, el Aljaba, que así se llamaba uno, se le atribuye finalmente a una escritora uruguaya, Petrona Ignacia Rosende de la Sierra. Pero el otro, la Argentina, aún, digamos, parece que no se ha dilucidado y se le atribuye su dirección a un escritor de sexo masculino, un tal Manuel Irigoyen. Bueno, sea que se le atribuya o no la autoría a mujeres, el tema es que las dos publicaciones trataban temas relacionados con la mujer, tempranamente ya, allá en 1830.